Dinero. Es el CTA. Compañero, cuando me invitaron a participar de esta movilización, no era una obligación, era una necesidad de estar al lado de los trabajadores bancarios por estos reclamos legítimos que se están llevando adelante. ¿Quién puede estar, no puede estar de acuerdo con lo que están pidiendo? Que la reapertura paritaria, la defensa de la banca pública, no a los despidos y que se termine una vez por todas este maldito impuesto al trabajo. Ustedes fíjense, compañeros, que desde el día que asumimos la Secretaría Gremial, dijimos que esta Secretaría Gremial tiene que estar en la calle y no atrás de los escritorios como últimamente estuvo en nuestra querida Confederación General Trabajo. Cuando veníamos caminando con Sergio, nos acordábamos que hace 6-7 meses los camioneros movilizamos al Banco Central porque lamentablemente nos dimos cuenta que esta política económica iba en contra de los trabajadores. No tuvieron la mejor idea de querer dejar a 4.000 compañeros del correo reemplazándolo por nuevas tecnologías para mandar por correo las cartas y las encomiendas. Por eso rechazamos y como siempre hacemos los camioneros, la hemos ganado en la calle. Como seguramente ustedes van a seguir ganando y conquistando logros acá en la calle. Para ser corto, solamente decir... Ya sabemos lo que está pasando en el país. Tarifazo, inflación, impuesto a las ganancias. Mañana va a haber un confederal en la CGT, donde seguramente los compañeros van a estar presentes. Y desde nuestra organización sindical, la Federación Nacional de Camioneros, conjuntamente acompañados por muchísimas organizaciones, vamos a pedir en concreto, y basta de palabrerío, basta de reuniones, un paro general de 24 horas para el mes de octubre, compañeros. Ese. Seguramente los compañeros van a acompañar esa moción. Así que, compañeros, mañana, a través de la conferencia que esté, se va a facultar al Consejo Directivo para poner la fecha del paro nacional para demostrarle al gobierno de Macri que hay una porción importante de Argentina para que no gobierna. Gobierna para el campo, gobierna para los bancos y para las mineras. Para cerrar, ¿cómo puede ser, pongo este ejemplo, cómo puede ser que un bancario o un recolector de residuos pague ganancias y los bancos, las mineras y el campo no pagan? Por eso mañana va a salir la facultad para que en el mes de octubre paro general contra el gobierno neoliberal de Macri. Gracias, compañero. Compañeras y compañeros, en primer lugar, quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes y del sacrificio que ha hecho para estar presente hoy aquí. Los compañeros que han salido de los bancos, los compañeros que vienen del interior viajando desde ayer, han hecho un esfuerzo enorme que merece el más profundo respeto y agradecimiento. Segundo, quiero agradecerle a los compañeros de otras organizaciones gremiales hermanas que están presentes y que fueron recién resaltados por el compañero Berrospe en la locución cuando mencionaba a todos los sindicatos presentes. Y entre ellos, quiero agradecerle particularmente al compañero Pablo Moyano por estar presente hoy aquí en un gesto que claramente demuestra una conducta que siempre hemos tenido y que tiene que ver con que los trabajadores en la calle, junto con otros trabajadores que pelean, siempre van a estar unidos independientemente del gobierno que esté en el poder de turno. Yo quería decirles que hubiéramos querido no pedir reapertura de paritarias porque significaría que a la Argentina le va bien. Si lamentablemente estamos en la calle es porque a la Argentina no le fue como le prometían en una campaña electoral. No fue aquella promesa que hizo el presidente cuando dijo: en mi gobierno nadie va a pagar ganancias. La primera medida que tomó en este sentido incluyó a 20.000 bancarios más a pagar ganancias que antes no pagaban. No fue precisamente la promesa electoral de que íbamos a estar mejor porque la inflación iba a bajar. Si ustedes recuerdan, en un principio, por el mes de diciembre, el ministro de Economía de la Nación, que hoy niega la posibilidad de una reunión con la CGT como estaba prevista para analizar la situación económica, social y política, decía en aquel entonces que la inflación iba a estar entre el 25 y el 20% y que los dirigentes gremiales teníamos que elegir entre discutir salarios o discutir puestos de trabajo. Le quedó claro y le va a seguir quedando claro de esta y otras organizaciones gremiales hermanas también, que nosotros vamos a discutir los puestos de trabajo y los salarios. No cambiamos rebaja salarial para que nos mantengan los puestos de trabajo. Luego, el presidente lo corregía a su ministro diciendo la inflación va a estar más cerca del 20 que del 25. Pues nada de eso pasó. La inflación interanual orilla por encima del 40%. Y si tomamos el acuerdo salarial nuestro que empezó en enero y hasta ahora, ha sido alcanzado en el mes de agosto con el 34% de inflación y ya superó un 1%. Por eso nos sentimos con el derecho de reclamar la reapertura de paritarias. Y cuando contestan desde el gobierno que no se van a reabrir paritarias, hay que decirle que primero no se arroguen facultades que no tienen. Las paritarias son un acuerdo entre las cámaras empresarias y los sindicatos. Y el gobierno está para corregir cuando hay una desviación o cuando hay un conflicto, o está para homologar o no homologar un acuerdo. Los que deciden si hay paritaria o no es la realidad del bolsillo de los trabajadores, y esa realidad nos dice claramente que hay que reabrir paritarias. Fuimos pioneros, nos recibieron con 20.000 trabajadores más que pagan ganancias. Después nos agredieron cuando nos echaron compañeros del Banco Central sin ningún tipo de justificación. Y de nuevo el sindicato estuvo en la calle, y 65 días de un ejemplar acampe en esta calle que hizo que reincorporaran a los compañeros bancarios despedidos. Después fue el Banco Provincia, que avanzó con despidos y con violar la carrera bancaria, trayendo o gerenciando o pretendiendo tercerizar el gerenciamiento del banco después de más de 190 años en manos de trabajadores bancarios. Y nuevamente el sindicato dio muestra de autoridad cuando se paró frente a esa corporación que maneja el banco, porque no es un directorio. Curuchet representa a las corporaciones económicas en la Argentina. Y logramos revertir esa situación de despidos y logramos revertir también la designación de gente extraña al banco en los cargos gerenciales. Ahora pareciera ser que pretenden también el vaciamiento del banco cuando deciden endeudarse en 5.900 millones de pesos porque dice que va a refaccionar las sucursales del banco. 5.900 millones para refaccionar. Que me expliquen a mí que esto no es un negociado de Curuchet y su gente. Que vengan a decir la verdad, que están endeudando el banco para fundirlo. Después, cuando quisimos ir a protestar porque empezaba nuestra paritaria, el día 1 de marzo, cuando el presidente daba su mensaje en la legislatura nacional, fuimos agredidos, reprimidos, con una orden estricta de no dejarnos pasar a protestar. Y una vez más, este sindicato dio muestra de autoridad y se tuvo que pelear, y se peleó, y se tuvo que bancar el gas pimienta, y se lo bancó, y se bancó los palos, y pasó y protestó y logró su paritaria, que fue una de las mejores que se firmaron. Ahora vienen con una desregulación del sistema financiero, que así como lo explicaba Pablo recién, empezó por ellos cuando decidieron desde el Banco Central una norma que los resúmenes de cuentas se mandaban por internet y no a través de un correo. Ahora nos sigue con nosotros cuando, en un intento de uberización del sistema financiero, empiezan a desregular creando zozobra en materia de seguridad en las instituciones financieras, permitiendo que participen del sector aquellos que no pagan impuestos, aquellos que hasta cometen actividades ilegales por Internet y hoy son prestamistas por Internet. Y también cuando pretenden abrir, ni más ni menos que en este gabinete, bocas de expendio de productos financieros en los supermercados y en la farmacia, ni más ni menos. Y de vuelta volvemos a decir, ¿para quién y detrás de quién están estos negocios? Lo único que sé es que están en contra de los trabajadores porque son puestos de trabajo nuestros. Son trabajadores que terminan tercerizados cobrando menos que un bancario. Son puestos de trabajo de compañeros que van a empezar a despedir. Por eso, con ese bagaje de historia que no viene de ahora, porque esta organización al gobierno que se fue le hizo casi 15 paros por el impuesto a la ganancia, por los compañeros despedidos en Tucumán, por nuestra paritaria, se siente con toda la autoridad moral de reclamar hoy reapertura de paritaria y derogación del impuesto a la ganancia y preservación de nuestros puestos de trabajo. Yo sé que va a ser difícil. No tengo dudas que los invito una vez más a transitar un camino de dureza, de confrontación. Pero también sé que como todas las luchas que emprendió esta organización, al final del camino vamos a encontrar la verdad y esa verdad es que nos podremos ir a nuestra casa con la tranquilidad que hemos hecho lo correcto, que es defender a los trabajadores, defender sus puestos de trabajo y defender su ingreso. Porque hoy ya vi y escuché en distintos medios que claramente tienen una posición de blindar mediáticamente al gobierno, que empezaban a hablar los bancarios, están en la calle protestando porque quieren reapertura de paritaria con el aumento que consiguieron. Sí, conseguimos un buen aumento, pero hoy ese aumento es superado por la inflación. Y por más operaciones que nos hagan, sean políticas, mediáticas o las que quieran, vamos a estar en la calle hasta conseguir que se reabran las paritarias y conseguir una adecuación del acuerdo salarial. Lo he dicho hasta el hartazgo. Este es un gobierno poderoso con los débiles y débiles con los poderosos. Porque cuando el Congreso argentino sancionó una ley antidespidos para favorecer a los sectores débiles, que son los trabajadores que perdían su empleo, fue este gobierno el que vetó esa ley y ahí fue poderoso con los débiles. Les hizo sentir el rigor de un veto presidencial que se lo permite la Constitución. Pero paralelamente no fue tan poderoso y al contrario, fue débil con los sectores patronales que expulsaron a trabajadores de su trabajo y hoy reconoce el gobierno que hay más de 120.000 empleos formales que se pidieron en la Argentina. Es un gobierno que se siente poderoso con los débiles cuando dice que no va a haber reapertura de paritarias. Entonces el sector asalariado de la Argentina, el que menos tiene, es el que tiene que pagar el ajuste. Pero no es tan poderoso, al contrario, es débil con los sectores formadores de precio porque les permitió sin ningún tipo de tapujo que suban por encima del 40% de inflación interanual los precios. Y una vez más, se caracterizó en lo mismo, poderoso con los débiles y débil con los poderosos. Pues hay que decirle de una buena vez que podrá ser todo lo poderoso que quiera este o cualquier gobierno, pero no hay poder más inconmensurable e invencible que los trabajadores en la calle convencidos de luchar por sus derechos. Y en ese camino andamos. En ese camino andamos con compañeros de otras organizaciones gremiales, con compañeros de distintos sectores sociales. Lo explicaba el otro día en un reportaje. Quizás a muchos le pueda parecer ilógico que la bancaria hoy haya sido parte de la marcha del 7 de agosto de San Cayetano acompañando a los compañeros de la economía informal. ¿Y por qué no lo vamos a acompañar? Segundo, también acompañamos la marcha maravillosa que convocaron todas las centrales el 29 de abril y dimos una muestra con una cantidad de compañeros similar a la de hoy en esa marcha. A pesar de que tenemos igual o más cantidad de bancarios, También dimos muestra cuando acompañamos a la marcha frente al Congreso, frente a la Casa Rosada, para repudiar el veto presidencial. Lo volvimos a hacer, inclusive con Pablo, que acompañó y estuvimos juntos en el palco el día de la marcha federal, porque acá no importaba quién convocaba, lo importante era que eran trabajadores que estaban reclamando. Lo volvemos a hacer ahora, nuevamente, cuando salimos a la calle a reclamar contra este tarifazo insensible, porque aquí no se trata de que si el gas vale 400%, 200%. Lo primero que hay que decir es que no vale el aumento, el valor de dos pizzas, como dijo Prat Gay en su momento. Hoy hay que pensar si los hogares argentinos pueden o no pagar esa tarifa y si la pagan a costa de qué es. Porque muchos hogares argentinos seguramente lo van a poder pagar a costa de algún plato de comida que no terminen llevando a su hogar con su familia. Y ahí también estuvo la bancaria, y saben por qué. Porque es hora que entendamos definitivamente los bancarios y el conjunto del movimiento obrero que esto es una cuestión de clase. De un lado estamos los trabajadores, a los que nos quieren oprimir, y del otro los sectores patronales, que son los opresores. Por eso hoy tenemos claramente dos líneas de acción. Por un lado, la que nos corresponde como bancarios, y por otro, la que nos corresponde por lo que acabo de explicar como movimiento obrero y parte de ese movimiento obrero. Claro que decidimos no aceptar cargos, pero nosotros no nos vamos de la CGT, somos la CGT y somos parte de esa CGT y vamos a luchar adentro de la CGT. Y en esa línea de acción, hace rato que con Pablo y otros compañeros de la Corriente Federal también compartimos un principio, y es que con un gobierno que ha generado 120.000 desocupados formales, con un gobierno que ha dejado depreciado nuestro salario a mano de la inflación, con un gobierno que metió un tarifazo insensible para que las prestatarias de servicios se sigan llevando la plata al exterior, con un gobierno que nos agrede cuando decide que la libre importación es su materia económica más aplaudible y está dejando a trabajadores de la industria nacional afuera, porque cuando no hay industria nacional, no hay camioneros que transporten ni bancarios que reciban depósitos de los trabajadores y de las empresas. Ante esto, hace rato que lo venimos sosteniendo, y mañana en el Confederal, como dijo Pablo, vamos a estar todos juntos reclamando un paro nacional, y si bien vamos a dar facultad de ese paro, no puede pasar del medio octubre, compañero. Y la otra línea de acción tiene que ver con nuestra organización y con nuestros problemas. Así lo dice cada una de las consignas que ustedes tienen en los volantes. Vamos a seguir defendiendo la banca pública, por eso estamos recorriendo todos los rincones de la provincia de Buenos Aires con todas las gremiales internas, sean o no adherentes a la política del sindicato. Hemos decidido soslayar diferencias y junto a las gremiales del provincia recorrer toda la provincia de Buenos Aires en defensa de la banca pública ante los ataques del Banco Provincia. Vamos a seguir en la calle también por la reapertura de paritaria y la derogación de ganancias. Y esto lo vamos a hacer como primer día esta movilización maravillosa. Y la semana que viene, si no nos convocan, vamos a tener el miércoles y el jueves dos horas, las dos últimas horas, de asamblea con interrupción de actividades. Vamos a interrumpir la actividad en los bancos las dos últimas horas de miércoles y jueves. Y por si no les alcanza y no les queda claro, semana a semana vamos a ir intensificando la cantidad de horas sin atención y con asamblea. Y vamos a confluir también antes que termine octubre en un gran paro nacional de bancarios que paralice la actividad hasta que escuchen nuestros reclamos. Yo quisiera terminar agradeciéndole a cada uno de ustedes de vuelta y a pedirles que marchemos pacíficamente. Hay un recorrido que hacer y terminaremos frente a las puertas del Banco Central seguramente esta movilización. Hemos enviado ayer la ratificación al Ministerio de Trabajo pidiendo la reapertura y a los banqueros también. Le hemos mandado la nota por si el Ministerio no quiere convocar para que nos juntemos junto con las cámaras empresarias. Y vuelvo a decir, es el inicio de un plan de lucha. Yo no puedo olvidarme en un día como hoy, tan particularmente importante porque soy consciente de lo que estamos haciendo. Estamos haciendo vanguardia de muchas organizaciones que van a salir y están pidiendo reapertura de paritarias. Hoy lo hacían los compañeros de distintas organizaciones, entre ellos judiciales, entre ellos compañeros maestros que tienen programado un paro para la semana que viene, médicos, el caso de pilotos, que al igual que a nosotros, al igual que camioneros, lo primero que nos quieren sacar es un recibo de sueldo para decir cuánto gana y piden aumento. Y cuando uno mira los recibos de sueldo y le quita el impuesto a las ganancias que nos descuentan y le quita las cargas sociales, se da cuenta que apenas alcanza para una canasta familiar. Pero en un día como hoy, decía, no quiero dejar pasar, solidarizarme, invitar a todos a que difundamos nuestro repudio por el balazo que le pegaron ayer al compañero delegado de UPCN en Neuquén, protestando en la calle, y que fueran reprimidas esa protesta. No podemos dejar que la represión nos asuste. También, como decía Eduardo recién, creo que hoy todos los medios ha pasado a ser el tema del día, el blooper respecto a Malvinas, como lo fue anteriormente respecto a los desaparecidos, si eran 8.000 o 9.000 o 30.000. Acá hay que decir claramente una cosa, y es que, y lo digo porque nosotros tenemos nuestro centro de excombatientes y estuve hablando recién con los compañeros, he estado hablando estos días. Es vergonzoso que la Argentina se arrastre por un acuerdo petrolero y un acuerdo comercial poniéndole un paraguas a la discusión de la soberanía que le costó más de 600 muertos en una guerra a la Argentina. Ratificamos desde acá, junto a los compañeros de la Comisión de Veteranos de Malvinas que están, nuestro más firme principio de que las Malvinas son argentinas. Por último, compañeros, yo les pido que no cejemos en el esfuerzo, que como dije recién, no hay poder más grande que el del Movimiento Obrero Unido y los trabajadores defendiendo su derecho. Seguramente los aprietes cada día van a ser más fuertes porque estamos confrontando con el verdadero poder. No nos confundamos, hoy gobiernan las corporaciones en las Argentinas y son contra ellos contra quienes estamos combatiendo, contra esa transferencia de recursos del bolsillo nuestro o del Estado hacia esas corporaciones. Por eso, cada día que pase, seguramente los aprietes van a ser más fuertes y cada día que pase, más fuerte tiene que ser el sentido de unidad de todos los trabajadores bancarios para estar presentes en la calle y defendiendo lo suyo. Fuimos un gremio capaz de conseguir hasta participación en las ganancias, haciendo respetar la Constitución. Vamos a hacer también el gremio que haga punta de lanza para decirle no a lo que quieren ellos, que es la no reapertura de paritaria, sí a la reapertura de paritaria, sí a la defensa de la banca pública, sí a la derogación del impuesto a las ganancias. Vamos a luchar, compañeros. Muchísimas gracias.